¡Qué linda manera de empezar nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano aquí en los 940 Amplitud Modulada! Y bueno, vamos a aprovechar ese saludo especial que lo emitimos cada mañana para quienes nos acompañan a través de la página www.casadelacultura.gob.es. Un saludo también para nuestros compañeros, compañeras que ya se están dando cita aquí a la Casa de la Cultura Ecuatoriana en los diferentes recorridos del norte, sur, valles también. Pues buen ánimo el día de hoy, compañeros, compañeras, para que la producción o lo que nos hemos propuesto durante este día pues nos salga a satisfacción. Hoy tenemos serenata, recuerden, es jueves, por lo tanto yo les voy a motivar a todos ustedes para que abran las puertas de su casa, las ventanas de su casa, porque tienen que recibir muy bien a nuestra invitada. Recuerde que el apoyo, ese apoyo que usted lo puede brindar, pues tiene que estar aquí a través de nuestro teléfono 2229-66. Esperamos la participación activa de todos y cada uno de ustedes. Así que se van preparando el 2229-66, porque enseguida les voy a contar de quién se trata. El talento ecuatoriano es joven y por lo tanto, pues aquí en este programa siempre les damos la más cordial bienvenida y les estamos deseando el éxito y dándoles a conocer a ustedes que la música ecuatoriana no muere, la música ecuatoriana vive. ¿Y qué les parece si iniciamos ya este programa contándoles a ustedes esa historia de cada mañana? Aquí en los 940 Amplitud Modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mientras tanto les cuento que Omar Sarango les envía un atento y cordial saludo a todos ustedes que está ya en el control técnico listo, preparado para receptar sus llamadas. Esta historia la hemos tomado de la página Preparados para Aprender. Y dice así: había una vez un pez que quería convertirse en un niño. Cada vez que los niños venían al río a jugar, él los veía jugar, saltar por las piedras y reír, y deseaba encontrarse en su lugar. Una pececilla muy sabia le dijo un día: tú perteneces a los hombres y ellos existen gracias a ti. Estaría loca, pensó. Pero leyendo sus pensamientos, le contó la historia que tantas culturas cuentan sobre el origen de nuestro mundo y de los hombres. Al principio solo existía la luz y la oscuridad. Después apareció el agua, la tierra y las plantas. Del agua nació la vida, los primeros peces cuyo sistema nervioso los hombres lo han heredado. El pez salió del agua y años más tarde se transformó en un mamífero. Cada pez y cada mamífero evolucionó en su entorno de forma diferente y algunos de ellos se hicieron hombres. Y solo los niños, los que aún reconocen que en sí guardan la sabiduría de todos los seres de la tierra, de las plantas y el agua, y cuando viven en armonía con todos los seres de la tierra sonríe a través de sus juegos y travesuras. Ellos ríen para ti y lo hacen gracias a ti, pequeño pez de colores. Y cuando los niños recorren desde el vientre materno todo este camino del universo, pueden reír con más alegría, descubrir y aprender más interesantemente, porque han tomado todos los aprendizajes que tantas generaciones de seres recorrieron antes que ellos. Los cuentos, amigos, amigas, forman parte de la identidad de, en este caso, este programa, porque así es como de alguna manera nos motivamos. Nacimos y crecemos con ellos. ¿O recuerdan si es que a ustedes su abuelo, su abuela, su mamá, su papá no le contó un cuento? ¿Cuántas historias quizá reales que se han mantenido de generación en generación a través de la oralidad? Los cuentos son muestras desde el camino de la emoción, nuevas concesiones y aprendizajes que llevamos con nosotros toda la vida. Los cuentos son sabiduría, una sabiduría imaginada, poesía del alma y símbolos que nos acompañan en nuestros sueños y vidas cotidianas. A través de los cuentos vivenciamos nuevas realidades que nos ayudan a emocionarnos y desde la emoción aumentar el recuerdo y la intención en los cambios que querramos introducir y experimentar. Así que les animo el día de hoy a leer cuentos, a contar cuentos. Y obviamente, pues, a escribirlos. Ponga su imaginación, ponga su creatividad, y lo vamos a hacer en este instante, porque nosotros les enviamos desde acá, desde los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, un abrazo gigante, lleno de mucho ánimo y lleno de entusiasmo, porque seguramente usted ya está listo con su papel, pluma, para escribir su cuento. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Talanquera Música. Puerta abierta para los talentos. En Florilegio Musical Ecuatoriano. Aquí está la puerta abierta para recibir a nuestra invitada. ¿Se imagina usted quién es? Pues bueno, nosotros aquí le vamos a contar. Se trata de un joven talento ecuatoriano, nacida aquí en Quito. Desde los 9 años de edad ha empezado a hacer música. Ella es hija de Heriberto Parra y de Verónica Quiroga. Se trata de Valeria Alexandra Parra Quiroga, a quien Florilegio Musical Ecuatoriano le da la más cordial bienvenida. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todas las personas que en este momento sintonizan esta radio, que comparten. Muchísimas gracias por esta invitación. Nosotros venimos acá a compartir, a conversar un poquito, como tú dices, a saber un poquito más sobre el artista, ¿no? Cómo Valeria Parra fue creciendo, fue evolucionando en este ámbito musical. Valeria, vamos a conocer parte de tu vida. ¿Cómo crees que fue tu infancia? Bueno, siempre acompañada de mis padres, tanto mi papi como mi mami, mis abuelitos, mis tíos, mi casa igual, somos muy apegados a la familia. Siempre compartimos los fines de semana, salimos a dar vueltas, a compartir reuniones familiares, eventos entre la familia. Así que toda mi vida pienso que ha sido enfocada en base al ámbito familiar, siempre compartiendo entre familia todas las cosas. ¿Cómo te vinculaste a la música? Valeria Parra comienza a partir de los 9 años. Tuve la oportunidad de audicionar para el conservatorio Franz Liszt. Audicioné, les gustó bastante. Me regalaron una beca durante 3 años, en donde pude estudiar solfeo, técnicas de vocalización y técnicas de canto. A nivel de profesores de acá de Ecuador y también de profesores de afuera, de Estados Unidos y de Australia. Y bueno, Valeria continúa sus estudios musicales en diversas academias de canto, también en el Conservatorio Nacional. Aprendí a tocar guitarra y a leer tablatura. Y actualmente estoy recibiendo clases de canto y sobre todo ya trabajando en la producción del segundo CD con Giovanni Acosta, esto es en Andina Records. Vamos a seguir conociendo más sobre nuestra invitada Valeria Parra, pero vamos ya con nuestra primera canción que llega hasta sus hogares a través de los 940 amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerde que nuestra invitada también desea el ánimo, quizá el apoyo espiritual, ¿no es cierto?, ese apoyo a través de sus palabras, 2220-966, y bueno, una de las canciones que vamos a compartir en este instante lleva por título En el Campanario. Dios mío, despiértale a mi amado, 8 de la mañana con 17 minutos. Bueno, pues extra micrófono, nos estábamos recordando con Valeria Parra, que ustedes recordarán que hace más de 2 años, cuando estábamos haciendo este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, bueno, y aquí hacíamos de todo, de operadores, de telefonistas, de todo. Pero lo hemos mantenido con muchísimo agrado. Ahora nos acompaña Omar, y que precisamente ya está listo para tomar sus llamadas al 2220-966. Valeria, antes de nada yo quisiera preguntarte, ¿hay algún disco para obsequiar a nuestro público? Claro que sí, hemos traído 2 discos conjuntamente con un póster cada uno para compartir con las personas que llamen, que se comuniquen, y bueno, si es que desean conversar un poquito también. Así que recuerden las 2 primeras llamadas, siempre les motivamos de esa manera. 2 primeras llamadas tienen uno cada una, o sea, un disco para cada uno de ustedes que nos ha traído Valeria. Así que esperamos que suene ese teléfono. Y mientras tanto nosotros, Valeria, vamos a seguir conversando. Cuando tú realizas estos estudios en el Conservatorio Franklis, bueno, vemos que has estado en solfeo, has estado también estudiando interpretación. ¿Cuáles son las cosas, esos detalles que de pronto alguien que va a cantar, que va a interpretar, necesita conocer, y por qué tiene que pasar por un conservatorio? Para comenzar, en este ámbito de la música, como en toda profesión, porque eso también es una profesión, tienen que primero aprender a prepararse, tener los estudios claves, la forma de respirar, la forma hasta incluso de pararse en un escenario, de interpretar la letra, de analizar y ver qué contenido tiene, en qué va enfocada la canción. Yo comencé desde muy pequeña en el conservatorio, cuando llegué a manos de Giovanni Acosta al estudio Andina Records. Tenía ya mis estudios musicales, pero lo que me faltaba era la forma de interpretar, porque cuando yo lo hacía con el conservatorio, nosotros teníamos un grupo más o menos de 30 a 35 niños, porque éramos niños todavía, y nos presentábamos en diferentes lugares, pero claro, cada uno se daba la mano al otro, no uno como artista, no salía como solista, o sea, no se hacía dar al público. En cambio, ya uno ya como solista tiene que ya propiamente verse cómo está en un escenario, cómo transmite al público y a la gente. Sí se me hizo un poquito complicado cambiar el modo de estudio, el modo de canto, de salir de un conservatorio a hacer música nacional, porque la música nacional necesita, más que todo, entregar mucho el corazón. Y sobre todo entender, porque si tú te has dado cuenta, cada pasillo es como un poema escrito. Entonces hay que aprender a interpretarlo, a leerlo y a transmitirlo al público. Vamos a receptar una llamada. Tenemos ya la primera ganadora del CD de nuestra invitada Valeria Parra. Así que muy buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Buenos días. Hablo de Salazar. ¿Cómo está usted? Gusto de saludarle. Muchas gracias, señorita Laurita. Felicitándole a la señorita cantante, una voz muy bonita, y espero que siga siempre adelante y que cultive mucho la música ecuatoriana. Muchísimas. Es lo mejor de nuestro país. Sí, eso es. Muchísimas gracias. como digo, ¿no? Primero es lo nuestro, segundo lo nuestro y tercero lo nuestro. Eso es lo que, tan joven que he comenzado a hacer la música nacional sobre todo, es lo que quiero transmitir a la gente, al público, hacer que cada día siga con más fuerza creciendo en cada uno de nuestros corazones nuestra música nacional. Mi estimada señora, puede pasar por los estudios de Radio Casa de la Cultura retirando su CD. Muchas gracias, su participación. Gracias, señora. Bueno, Valeria, en estas últimas décadas quizá estamos hablando de nuevos procesos que tiene que vivir la música, y hay varios jóvenes que están haciendo nuevas fusiones de alguna manera para tratar de atraer a más juventud y que conozcan lo que ha sido y es nuestra música ecuatoriana, el patrimonio sonoro vivo de los ecuatorianos y de las ecuatorianas. Pero vemos que tú estás manteniendo la esencia. Quisiera que nos comentes un poco cuál es ese pensamiento, cuál es el objetivo que te has planteado. Claro, como Valeria Parra, hace 3 años comencé ya profesionalmente, ya compartiendo, y claro que hice el lanzamiento de mi primer volumen. En este momento igual estoy ya trabajando en la promoción del segundo volumen titulado Mi Anhelo. Este nombre lleva debido a que estamos compartiendo un pasillo que es inédito titulado Mi Anhelo. Como ¿de dónde nace Mi Anhelo? Mi Anhelo. Mi Anhelo es composición de Nelson Ortiz y musicalización de Giovanni Acosta en Andina Records. Como estábamos hablando de eso de mantener la esencia del pasillo, la esencia de un bolero, de un cachuyapi, de un albazo, pienso que las fusiones son buenas. Hay diferentes artistas que fusionan música en otros géneros, en otros estilos musicales, pero propiamente yo me dedico a la música nacional, a no perder eso, la base, el ritmo, el compás, ya que, como por decirlo, una buena ecuatoriana, una buena joven que de toda su vida se crió con la haciendo música y sobre todo escuchando música nacional. Pienso que esas son las bases que yo he tenido desde muy pequeña en escuchar, en no tratar de copiar, sino que simplemente ser una persona original al momento de cantar esto. Bueno, pues recordamos a Valeria, quizá más pequeña. Ustedes van, ven los procesos, todos esos cambios que se van dando, pues ustedes le conocieron en hace 2 años con un pensamiento y ahora le escuchamos quizá ya con un pensamiento mucho más amplio. Valeria, antes de escuchar una de las canciones que nos has comentado sobre una interpretación de ecuatorianos, que siempre les estamos diciendo, sí hay personas que siguen creando canciones y también vocalistas que les siguen dando sinfonía, armonía a estos temas musicales. Muy buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Buenos días, usted habla con Patricio Estrella. Deseo felicitar a la niña Valeria Parra, le he escuchado hace algún tiempo en este mismo programa, le escuché y me ha gustado muchísimo, le deseo felicitar y muchos éxitos en su carrera artística. Muchísimas gracias, don Patricio, muy buenos días y un abrazo muy muy fuerte a usted, a toda su familia, bendiciones, Dios les bendiga y Dios le pague por esos deseos. De igual manera, niña, muchas gracias, ¿no? Patricio, usted puede pasar por los estudios de la radio retirando su CD que nos deja aquí Valeria. Gracias Bueno, gracias. ¿Cuándo puedo pasar? A partir de este instante puede hacerlo. ¿En la tarde? Por supuesto. Ya, desde cita nomás. Muchísimas gracias a usted. Y bueno, vamos a escuchar la canción que había mencionado Valeria. Esta lleva por título Mi Anhelo. Amar muy bien lo sabes. Seguimos con nuestra invitada Valeria Parra, que en este instante es la encargada de compartir con ustedes esa serenata, la serenata de la mañana. Bueno, ¿cuántos estamos motivados a veces escuchando nuestra música y a su vez trasladándonos de pronto a esas serenatas que a usted le daban a las 9, 10, 11, 12 de la noche y viendo por tras de la cortina quién era esa persona que estaba llegando con la serenata? Ahora lo estamos haciendo aquí nosotros en vivo y en directo desde los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos con una llamada, Valeria, antes de seguir nuestro diálogo. Muy buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Buenos días, José Pantoja le saluda desde el barrio La Pulida. Hemos sido asiduos oyentes de la radio y ahora tenemos la suerte de tener una buena artista de la música nacional. Y felicitarle, pues, que siga en adelante en nuestra música nacional. Señor Pantoja, muchísimas gracias por su llamada. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo igual fuerte para usted, a toda su familia, bendiciones. Y gracias, ¿no? Sobre todo por apoyar a nosotros los jóvenes artistas que queremos que la música nacional siga creciendo cada día en cada uno de nuestros espacios, en nuestros hogares, en nuestros trabajos y sobre todo en nuestros corazones. Y sobre todo voy a ampliar lo que dice Valeria, es agradecerles a ustedes por estar siempre conectados a esta su radio, Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, avanzamos, Valeria ya pasó por estos procesos. Cuéntanos, ¿por qué elegiste el instrumento, la guitarra? La guitarra, yo desde pequeñita, más o menos a unos 10 años, mi tía me regaló una guitarrita, tenía una guitarrita pequeña. Fue mi primera guitarra. Y bueno, mi tía, como vio que yo ya comenzaba en la música y ya me apasionaba por diferentes cosas, yo quería aprender a tocar el piano. Pero mi tía me decía que no, que era muy caro para ella darme un piano. Entonces un día llega a la casa y me sorprende con una guitarra puesta en el estuche y todo. Me la sacó, yo agarré esa guitarra y bueno, yo no sabía nada, absolutamente nada. Me entró la gana y el gusto de aprender a tocar. ¿Por qué no? Si canto, yo decía, si canto, mis tíos, mi familia incluso, si cantas bonito, si sabes algunas canciones, ¿por qué no aprendes? Para que te acompañes un poco, para que nos des serenatas, para que en la casa compartas con nosotros, porque nosotros nos reunimos bastante. De hecho, cada segundo domingo de cada mes, toda mi familia se reúne. Tenemos una cooperativa que decimos. Toda mi familia llega, compartimos, hablamos lo que se ha hecho durante todo el mes, qué proyectos hay para Navidad, para las vacaciones, para el Día de la Madre, el Día del Padre, cumpleaños, etcétera. Entonces, vi la oportunidad de poder compartir un poquito más de mí. Yo llegaba y claro que me pedían que cante, pero era solo a capela. No tenía quien me acompañe, ni pistas, ni nada. Entonces me incliné por la guitarra para así un poquito más de acompañarme. ¿Cuál ha sido el resultado de estas reuniones que has tenido en casa? Y sobre todo fortalecer lo nuestro en este caso. Es muy lindo. Mi familia siempre siempre me apoya. Siempre está conmigo. Es incondicional. Y ahora ya cuando ya saben de Valeria Parra que va a estar en diferentes escenarios y compartiendo en diferentes radios, medios de comunicación, televisión, etcétera, me felicitan cada vez que nos podemos ver, me felicitan, me dan sus mejores deseos, bendiciones. Y a mí como hija, como sobrina, como nieta, como hermana, me llena bastante. Nos vamos a recetar una llamada telefónica. Muy buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Licen, buenos días. ¿Cómo está usted? Gusto de saludarle. De igual forma, licenciada, en primer lugar, por desearle para mañana un bonito día. Mañana va a ser, como decir, feriado, doble fiesta por el Día del Amor y San Viernes. Y por otra, por felicitar a la señorita, si todavía seguirá siendo señorita, porque parece que con esa dulzura, ese carisma que tiene, a lo mejor ya sea señora. Es lindo porque Dios le pague, licenciada, a usted y la señorita que me regalaron el disco. Quería felicitarle por el vals que canta Y Yo Perdí el Corazón. Y Desearle que siga en adelante con cultivando la música nacional. Ese disco se lo ganó hace 2 años, ¿verdad? Así creo, licenciada. Bueno. Y pues también el saludo de felicidad, de amor por el día de mañana. Que pase muy bonito en unidad de la familia, tanto la señorita Parra como usted, licenciada. Eso es, muchísimas gracias a ustedes, eso no abre boca, porque mañana estaremos escuchando solo temas en homenaje al amor, canciones que cantan al amor. Muchísimas gracias. Muestra de que este programa pues sigue con sus oyentes, siempre pendientes de lo que pasa en este programa. Valeria, usted tiene la palabra. Muchas gracias. Sí, dice del tema Yo perdí el corazón. Este es un hermoso vals que, gracias a Dios, gracias a ustedes, al público, se escuchó en diferentes medios de comunicación. Un poquito a capela, ¿recuerdas? Sí, ahí va. Yo perdí el corazón una tarde lejana, una tarde de aquellas cuando el amor... Cuando el amor nos llama, yo siempre te recuerdo y en mis noches te sueño, dormida entre mis brazos, acariciando el tiempo. Bueno, ahí escuchábamos a Valeria, pero antes de escuchar una de estas canciones, yo quiero pedir a Omar a ver si es que me ayuda. Valeria estará en un evento que se va a desarrollar aquí en la sala Demetrio Aguilera Malta, así que importante compartir también para que ustedes conozcan quiénes van a estar en este evento y lo conoceremos más adelante de la voz de Valeria. En el día de San Valentín, un canto al amor con lo mejor del Ecuador. Hermanas Naranjo Vargas. No vivirás sin mí. Valeria Parra. Ángel de luz. Grupo Fortaleza. Y Alma Bohemia. Qué engaño me está matando, sí. Teatro Demetrio Aguilera de la Casa de la Cultura. Este viernes 14 de febrero, 20 horas. Una noche a puro sentimiento. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, sabemos que estarás en este evento, en este espectáculo, compartiendo también con otros artistas que también ya tienen su marca aquí en Ecuador. Así es, este evento se realizará el día de mañana a partir de las 8 de la noche. Vamos a estar compartiendo con grandes artistas antiguos y sobre todo muy reconocidos acá en el Ecuador y también fuera de este país, haciendo un poquito de música para compartir, compartiendo igual vivencias, música, letra, y sobre todo demostrando mucho cariño para todo el público. ¿Cuánto tendrá o cuánto es el valor de la entrada? Claro, el costo es tan solo de $10 para ir a recibir un buen show, y sobre todo si es que desea con la pareja que quiere, con su familia, con sus amistades. Es muy lindo, va a estar muy lindo. Ahí estará en el escenario un ramillete de claveles para que usted le regale al ser amado. Muy buenos días, a la siguiente llamada, ¿con quién tengo el gusto? Buenos días, Laurita, Vilma Morejón le saluda. Gusto de saludarle, bienvenida al programa. Quisiera en primer lugar dar un saludo muy afectuoso y que Dios les bendiga. Usted hace un lindo programa todos los días y cuando se puede llamar, porque si no está copada la llamada, si no se puede. Así es que, en primer lugar, para desearles un buen día en unión de todos los que hacen Casa de la Cultura, y bendecirle a la chica que tenga éxito y que Dios le bendiga. Muy amable su llamada, Valeria. De igual manera que esas bendiciones, esos éxitos, se dupliquen para usted y para toda su familia. Muchísimas gracias por esta llamada, a toda la gente, incluso que nos está escuchando. Yo llamo para saludarle y que tengan un lindo día todos los que hacen Radio de Casa de la Cultura. Y también en especial a la chica que está cantando, no sé. Valeria. Valeria, que está cantando muy bonito, tiene una bonita voz, muy dulce. y que Dios le bendiga, que tenga muchos éxitos en su vida profesional. Vilma, muchísimas gracias a usted por su llamada y nosotros vamos a continuar. Más música para ustedes. Hay una de las canciones que está en su CD, es una de las canciones también inéditas que nos decía Valeria. Cantemos juntos, ¿es así? Esta es una bomba. Esta bomba es de Marco Urdiales. Es un cantante e intérprete guayaquileño que, bueno, si es que en este momento nos está escuchando, agradecerle públicamente, ¿no? Y por medio de estos micrófonos, él fue una persona igual que confió en mí, que me obsequió este tema, y gracias a Dios, igual, de poco a poco está sonando en diferentes lados. Alegra mi corazón, suelte usted su pareja, porque vamos a seguir nuestro diálogo con Valeria. Y bueno, es momento de conocer cuáles son esos proyectos. Ya nos había adelantado algunas cositas, pero lo va a complementar en este instante. Así es, para comenzar este año tuvimos la dicha, sobre todo el apoyo del público, de poner al tema Mi Anhelo, este pasillo inédito, en uno de los primeros lugares a nivel de la música nacional, conjuntamente con los hermanos Núñez, compartiendo ese primer lugar y compartiendo una noche de los grandes con varios artistas ya reconocidos. Este proyecto de Valeria Parra, este segundo volumen, Dios mediante, estaremos ya haciendo el lanzamiento a finales de este mes de febrero, Así que toda la gente atenta, pilas, escuchando. Vamos a estar igual informando en dónde se va a hacer este lanzamiento, a qué hora va a ser y con qué artistas vamos a estar compartiendo esa noche. Proyectos que siguen en pie, tenemos algunas ofertas, algunas ya conversaciones con gente de otros países para salir y sobre todo difundir la música ecuatoriana. Bueno, estuve el lunes, sábado, domingo y lunes en Guayaquil compartiendo y grabando en el show de Hilda Murillo, un programa muy, muy, muy visto por toda la gente, por todos los ecuatorianos. La gente igual de afuera comparte bastante de este programa. Así que de poquito Valeria Parra va escalando, voy topando diferentes escenarios, diferentes estudios, diferentes cabinas radiales. Y bueno, con la bendición de Dios, con este proyecto del segundo volumen, Dios mediante nos bendiga y nos dé la misma fuerza para, así como salió el lanzamiento del primer volumen titulado Responde Corazón, que tuvo una aceptación muy grande con el público, de igual manera sea este volumen titulado Mi Anhelo. Este volumen Mi Anhelo, pues miren, todavía se está cocinando, ¿no es cierto? Próximamente se dará a conocer, pero aquí en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano siempre estamos conociendo lo que será ya el lanzamiento de este volumen y que ustedes seguramente lo podrán adquirir. Mientras tanto, pues sería importante que compartas con nosotros tu número telefónico donde pueden adquirir tu material discográfico. Claro, para Valeria Parra, números de contrato al 099-588-1477 o también lo pueden hacer al 246-276 y la gente que guste, que desee tenerme como su amigo, conversar un poquito más conmigo, dialogar, hacerme preguntas, en el Facebook como Valeria Parra, en el Twitter @17ValeriaParra y también en el YouTube como Valeria Parra. Ahí están para los amigos que ya están o que son cibernéticos y cibernéticas, pueden hacerlo a través ya de las páginas de Facebook, Twitter, Google, de pronto también por ahí, YouTube, que ya está Valeria pues ahí con su material. Cuando realizan los recorridos, Valeria, por algunos escenarios del Ecuador, ¿qué es lo que siente cuando interpreta la música ecuatoriana? ¿Cómo ve también ese diálogo entre el artista y el público? Siempre dicen que cuando uno ya comienza a estar en diferentes escenarios, el miedo a veces se va, o los nervios o la tensión. Te cuento que hasta ahora ya voy 3 años, bueno, desde los 9 años que ya me paraba en diferentes escenarios, pero claro que lo hacía con un respaldo totalmente grande, sin temor a que si me equivocaba ya tenía quien por ahí me ayude. Ahora ya de solista, cada escenario tiene su público, tiene su gente, y bueno, pararse en un escenario para mí ha sido lo más lindo, lo más grato, sentirme llena y completa por todo el público. Yo pienso, y hasta ahora te digo, que en cada escenario siempre tengo esa adrenalina que te fluye, que de mi parte corre por cada uno de mi cuerpo, y es esa adrenalina, esas ganas de seguir transmitiendo la música, de compartir, y es lindo porque tú ves cómo la gente, sobre todo la gente ya de edad, recuerda cuando les dedicaron alguna vez ciertos temas, y cuando interpretamos juntos, porque yo digo que al momento que yo canto, no solo yo canto, cantamos todos los que estamos en ese instante del show. Es muy lindo ver las lágrimas, los aplausos, las sonrisas, las felicitaciones. Eso como artista, sobre todo, me llena a mí de una gran forma. Me dan ganas de cada día poner un poquito más de mí, y sobre todo para continuar haciendo esto de la música nacional. Vamos con otra de las canciones que nos trae nuestra invitada Valeria Parra. Este es un vals que lleva por título Odio Dolor. que yo tenía razón cuando te dije te quiero más. No intentes jugar con este amor, así como te quise, así te odio ahora. Aquí escuchábamos la voz de Valeria Parra. Bueno, ustedes a veces nos preguntan, ¿y quiénes están tras en esos sonidos? Bueno, a veces nos dejan cortos quienes hacen las producciones porque no nos ponen todos. Y yo quiero rescatar, porque justo nos dice Valeria que Yo perdí el corazón, una de las canciones que fue éxito en el volumen número uno de Valeria, pues le estuvieron acompañando los hermanos Núñez, tanto en sonido, no sé, teclado quizá, y en el cajón, ¿verdad? En el cajón peruano, y claro que un poquito de musicalización en el tema. ¿Y ahora quién te acompaña en Odio Dolor? En este tema, en este vals peruano, Odio Dolor, tengo la dicha y me siento muy, muy, muy, muy agradecida. Es muy grato para mí, para el maestro Naldo Campos, que fue una de las personas que hizo los arreglos musicales de este tema, conjuntamente con mi director musical, Giovanni Acosta. Bueno, ahí tienen cuentas historias tiene que contarnos Valeria, pero nosotros también vamos a romper un poco esta tensión que tenemos aquí en cabina, la responsabilidad para llegar a ustedes. ¿Y cuáles son esas anécdotas que le ha tocado vivir a Valeria? Estamos comentando en el corte un poquito, más o menos fue cuando ya yo tenía un año de vida artística, por decirlo así. Tuve la gran oportunidad de estar compartiendo en el homenaje que se le hacía a la banda 24 de mayo. Esto fue en la Plaza de San Francisco. El escenario más o menos se encontraba al filo, así que toda la plaza era llenita de gente. En la parte de la iglesia, igual, todo, copado de gente, los carros, las luces, los pitos, la bulla. Yo abrí ese evento. Terminé de cantar, todo muy bonito, no se me notaban los nervios, pero al momento de tener que animar, no sabía ni cómo me llamaba en ese momento. No sabía qué decir, no sabía qué palabra usar, cómo pararme incluso en el escenario. Me había bloqueado totalmente, ya que fue la primera vez que había cantado ante más o menos 1,000 y pico de personas. Era demasiado para mí. Y bueno, yo repaso todos los sábados, repaso con mi director y con mi marco musical, y hay veces en que recordamos, ¿no? Y me sabe molestar, mi director musical me sabe decir, ¿te acuerdas, Valeria? ¿Te acuerdas que estaba de tartosa? ¿Te acuerdas? Y bueno, es una anécdota bonita que hasta ahora ya un buen tiempo trabajando y no se nos ha olvidado. Imagínense ustedes mordiéndose los dientes ahí, Valeria. Y bueno, para ir concluyendo y para terminar, tienes un minuto para contarnos un día en tu vida, desde que te levantas hasta que vamos a descansar. Ok, yo me levanto a las 6:15 de la mañana, me ducho, me cepillo los dientes, desayuno, me visto y me voy a la universidad. Yo estoy estudiando en la UTE periodismo, estoy ya terminé el primer semestre, entro a clases de 8 a 11 y media, a veces tengo horarios hasta la 1. Termino mis clases, voy como algo en el bar de la universidad, bajo a mi casa nuevamente, voy a mi casa nuevamente y otra vez como, porque me encanta comer. Como, comparto, estoy un rato con mi familia, lavo los platos, por ahí alguna que otra cosita del cuarto arreglo y bueno, me acuesto a ver tele, a escuchar videos, me gusta ver bastante los videos de Eva Young. Comparto bastante la forma de ella, cómo se comunica con el público. Y bueno, espero hasta de noche, que más o menos ya llegan mis papás tipo 7, 8 de la noche. Y bueno, y hago un poquito de música con mi hermano. Mi hermano también toca el cajón peruano, toca los bongos, toca la guitarra también. Y hacemos un poquito de música entre los dos. Y ahí, las novelas. Hay dos novelas que en general me gustan bastante. Y más o menos termino durmiéndome tipo... Ahorita porque estoy en vacaciones, tipo 2, tipo 1, me duermo. Ahí hemos tenido un día de Valeria Parra. Y para los que no conozcan a Eva y John, fue una de las vocalistas de uno de los tríos famosos del Perú, como es Los Quipus del Perú. Para finalizar, Valeria, solamente me queda decirte muchas gracias por haber venido, pero recibamos esta llamada que está al aire. Bienvenida a nuestra amiga o amigo que está en el 2220966. Buenos días, licenciada Laurita. Enrique Bolaños tiene el gusto de saludarle. Un gusto, caballero, llamarnos. Quería aportar con un modesto poemita por esta época de amor, a pesar de que todo el año, toda la vida, hay que impartir amor. Si me permite. Adelante, por favor. Amor. Todo lo que vemos y todo lo que existe fue hecho por amor. La creación del hombre Dios lo hizo por amor. Nadie vive sin amor, porque el amor es divino y es la voluntad de Dios, porque Dios es amor. Infinito es el amor, como infinito es el cielo, como el sol que nos da calor y la vida que es un don eterno. Tierno, alegre e inocente, dócil, bueno y comprensible, este amor sí es verdadero y este amor es para siempre. Amarte hasta que amanezca el día, cuidarte y hacerte muy feliz, es todo lo que anhelo, vida mía, amarte mucho y verte sonreír. Muchas gracias, licenciada. Muchísimas gracias a usted por ese poema del amor. Qué lindo abre boca que estamos haciendo ya el día de hoy, porque mañana será el gran día al que les hago la cordial invitación para que ustedes mañana al 2220966 llamen y nos compartan sus poesías, todo lo que han hecho en homenaje al amor. Muchísimas gracias, Valeria. Te deseamos muchísimo éxito, que te vaya muy bien en el concierto que tendrá el día de mañana en la sala de Metro Aguilera Malta. Claro que sí, este evento va a ser a partir de las 8 de la noche. Vamos a estar compartiendo con grandes artistas, boleros, pasillos, también un grupo nuevo que está sonando muy fuerte, que es el grupo Fortaleza, con quienes compartí este viaje a Guayaquil. Vamos a estar mañana compartiendo en el Teatro Demetrio Aguilera Malta, esto es en la Casa de la Cultura, a partir de las 8 horas de la noche, y la entrada, el costo de esta entrada es de $10. Así que amigos, amigas, todos los que están sintonizando esta radio, vayan a compartir, a disfrutar con nosotros de un bonito show, de un bonito homenaje. Gracias por acompañarnos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar.